Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos amigos y amigas, estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus intérpretes. En nuestro breve recorrido por Latinoamérica, a través del trabajo guitarrístico de muchos de sus compositores e intérpretes, y que iniciamos con el trabajo del paraguayo Agustín Barrios Mangoré, en el programa de hoy les vamos a presentar un guitarrista notable proveniente de Venezuela. Alirio Díaz. Alirio Díaz nació en 1923 en La Candelaria, un pequeño pueblo cerca de Carora, en el estado de Lara, en Venezuela. Desde muy pequeño se inicia en la guitarra y participa en acompañamientos de música popular. Mostró un prodigioso talento natural para el cuatro, que es una pequeña guitarra tradicional venezolana de cuatro cuerdas, y para la guitarra clásica, que empieza a estudiar por sí mismo. Para abrir boca, o mejor dicho, en este caso, oídos, escuchemos uno de los dos valses venezolanos de Antonio Lauro, interpretado por el maestro Alirio Díaz. En 1945, Alirio Díaz comienza sus estudios formales de música, donde recibe instrucción con el maestro compositor Raúl Borges y complementa sus estudios de armonía e historia de la música con el maestro Vicente Emilio Sojo. 1950 es el año de gracia para Lirio Díaz. Es cuando se da a conocer mediante repetidos y brillantes recitales públicos y privados. Son memorables sus presentaciones en la Biblioteca Nacional y poco después en los Ateneos de Valencia y Barquisimeto. Ya desde entonces interpretaba en la guitarra lo mejor de su repertorio, incluyendo las obras de los más notables maestros venezolanos como Borges, Sojo y Lauro. De Emilio Sojo vamos a escuchar a continuación con la guitarra de Lirio Díaz, Guaso. Dicho, su primer instrumento había sido el cuatro, instrumento al que le tenía gran consideración. Al respecto le gustaba decir, el cuatro es un gran instrumento porque empieza a desarrollar el sentido rítmico o el sentido armónico, o sea, de los acordes y los tonos. Y luego, todas las consecuencias que hay alrededor de eso, las disonancias, las modulaciones, toda esa complejidad que pertenece al mundo académico, pero que también existe en el mundo del instinto. Yo tuve la gran fortuna de haber empezado mis primeros ejercicios con el 4, que es, en realidad, una guitarra sin los bajos, sin las dos cuerdas graves. Lo demás es exactamente igual, las posiciones, los tonos, todos los trastes donde se van a pisar las cuerdas. Ojalá y cada niño venezolano compartiera sus juegos con esta práctica. Escuchemos a continuación con Lirio Díaz en la guitarra, variaciones de un tema de Mozart de Fernando Sor. Thank you. Mención especial merece igualmente su participación en el gran concierto de la conmemoración del centenario, del bicentenario, de la muerte del gran músico alemán Juan Sebastián Bach, que se celebró en mayo de 1950 en la Escuela Superior. Se trataba de una memorable interpretación de la célebre Chacona de Bach. A continuación, escuchemos de Juan Sebastián Bach la gavota de la suite para violín solo, interpretado por Alirio Díaz. Thank you. Aliro Díaz hace su debut en Caracas y ofrece un recital con obras de Villalobos, de Bach y de Manuel M. Ponce, entre otros, donde demostró su condición de virtuoso para que posteriormente el gobierno de Venezuela le otorgara una beca para continuar estudios en el Conservatorio de Madrid, en España, con el maestro Regino Sainz de la Maza, donde se destaca como uno de los mejores alumnos y obtiene diploma de profesor y premio extraordinario. Ahora vamos a escuchar dos canciones populares catalanas anónimas con el maestro Aliro Díaz. Mientras realiza sus estudios en el Conservatorio de Madrid, encuentra el tiempo para efectuar recitales, siempre con mucho éxito, en los más importantes centros de cultura española y estrechar relaciones amistosas con intelectuales y músicos como Joaquín Rodrigo, Moreno Torroba, Narciso Yepes, Emilio Puyol, Eugenia Serrano, Federico Mompú, Javier Monsalvage y Joaquín Achucarro. y precisamente del pianista y compositor español Joaquín Malats, vamos a oír a continuación Serenata Española. Les recuerdo que estamos en el programa Entre Cuerdas, serie dedicada a la guitarra y sus intérpretes, aquí en Radio Tepoztlán en el 99.7 de su FM. Y que en esta ocasión estamos con el programa dedicado al guitarrista venezolano Alirio Díaz. A mediados de 1951, nuestro invitado de hoy, Alirio Díaz, emprende viaje a Italia, siempre con la inquietud del perfeccionamiento, al enterarse de que la más eminente figura de la guitarra y una de las más ilustres de la música a lo largo del siglo XX era Andrés Segovia, y que éste estaba dando cursos magistrales en Siena. Asiste entonces a la Academia de Música Chigiana en Siena y recibe clases con él. y gracias a su excelente técnica y dedicación, en tan solo 3 años se convierte en asistente y luego sustituto en los cursos de guitarra del maestro Segovia. A partir de ese momento, inició sus actividades como concertista por toda Europa y por el mundo. De Fernando Sor, escuchamos a continuación Estudio en Do. Su carrera como concertista abarca todos los estilos, clásico, donde son notables sus interpretaciones de Scarlatti, y contemporáneo, y se especializa en música española, sudamericana y en particular de Venezuela. Son ininterrumpidas sus peregrinaciones por los 5 continentes por donde aparece actuando como solista y con grupos sinfónicos bajo la dirección de renombrados directores como Celibidache, Stokowski, Costelanes, Frubeck y Turbi, entre muchos otros, destacándose como uno de los mejores guitarristas del mundo. Por su labor artística destacada, en 1987, la OEA le concedió el Premio Interamericano de Música y ha sido merecedor de múltiples reconocimientos por parte del gobierno de Venezuela. De Domenico Scarlatti, vamos a escuchar ahora Sonata. Thank you. 1964, Alirio Díaz se establece en Roma y reparte su tiempo entre su Venezuela natal y el viejo continente, impartiendo clases y ofreciendo conciertos. En 1993, en Venezuela, se crea el Concurso Internacional de Guitarra Alirio Díaz, que se lleva a cabo en el Teatro Alirio Díaz, ubicado en Carora, Venezuela. Con la guitarra de nuestro invitado Alirio Díaz, vamos a escuchar una farruca, La danza del molinero, de Manuel de Falla. El amplio repertorio de Alirio Díaz abarca desde lo barroco a lo latinoamericano contemporáneo. Su labor ha permitido internacionalizar la música de guitarra de compositores venezolanos como Vicente Emilio Sojo, Antonio Lauro e Inocente Carreño, entre muchos otros. Dentro de otros aspectos, ha sido promotor de importantes cursos y concursos internacionales de guitarra. Actualmente realiza trabajos de investigación del folclore venezolano. A continuación, vamos a escuchar de Joaquín Turina, Ráfaga. Thank you. nuevo el maestro nos comenta algo acerca de su filosofía y de su relación con su arte. Dice, tiene que haber un pacto entre el intérprete y la guitarra, de comprensión mutua y de mutua protección que se va a reflejar en el sonido. No puede creerse el intérprete prepotente y que va a sacar de la guitarra lo que ésta no quiere o no puede dar. Tienen que entregarse los dos, como en un acto amoroso. Tiene que darse un intercambio de profunda comprensión emotiva, integrarse uno al otro, de modo de producir ese resultado de trascendencia. Escuchemos otra interpretación de Lirio Díaz, un minueto de Joseph Haydn. Durante sus investigaciones, Alirio fue tomando conciencia del alto valor de las manifestaciones musicales populares y siguiendo las huellas de Vicente Emilio Sojo en sus viajes a Venezuela, dedicaba gran parte de su tiempo a la recopilación de cantos de origen popular, muchos de los cuales, luego de cuidadosas armonizaciones guitarrísticas, eran, y siguen siéndolo, interpretadas ante públicos de todo el mundo. Dignos de resaltarse, son los trabajos realizados desde un punto de vista crítico, analítico y musicológico sobre el mismo argumento popular, gran parte de los cuales publicó en su libro Música en la vida y lucha del pueblo venezolano, y en diversos periódicos y revistas venezolanas. Buena parte de estos trabajos están también reflejados en su obra autobiográfica Al divisar el humo de la aldea nativa. Como última pieza interpretada por el guitarrista venezolano Alirio Díaz, les presentamos a continuación el otro vals venezolano de Antonio Lauro. Bien amigos, se nos ha terminado el tiempo y también esta emisión de Entre Cuerdas, con este programa dedicado a la música del guitarrista venezolano Alirio Díaz Leal, en este recorrido que estamos haciendo a través de la música de los guitarristas y de los compositores latinoamericanos. Nos gustaría saber ustedes qué piensan, qué les gusta, qué les gustaría y qué les interesaría escuchar. Por favor, háganos sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org. Y si no cuenta con este medio, pueden pasar también a dejarnos un recado, un mensaje al buzón de Radio Tepoztlan que se encuentra en la ferretería del centro. Así llegamos al final de este programa. Los espero la semana que entra. Gracias por su amable atención. Los saluda Carlos Gallú. Y hasta la próxima. Radio Tepoztlán presentó Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú.